las seis, él toma su té. Luego al overón y zapatos cafés. Y así prosiguió con su gran cajón. Se puso la gorra y salió a chambear. Ceja salió y bajó para introducirse a la gran ciudad. En el minibús gastó luca de más, vende en los mercados y en todo lugar. A veces la venta reduce y es porque pego un resfrío y no puedo gritar helados Pelé. Amigo mío, tú no sabes lo que es cargar esa caja y la marca que deja ese cuero en mi espalda. Mis amigos heladeros se compraron las llantas y hay algunos que tienen bocinitas que llaman. Lo único lindo que me pasa